caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the changed. It's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it on me, oh. Bienvenidos a Ponte Mi Piel, otro viernes más. Aquí estamos con vosotros desde el Círculo de Bellas Artes. Hoy es viernes 15 de abril y nos ha salido un día tan bonito que estoy con una alegría que no os lo podéis ni imaginar. Son un poquito más de la 1 de la tarde y aquí estamos en la 100.4 de la FM Madrid. También os puedes escuchar a través de internet en las 3W.radiocírculo.es. Y lo digo porque hay un montón de gente que nos escucha fuera de Madrid, y hoy vamos a viajar a diferentes puntos de la península porque tenemos un programa cargadito de contenidos que os van a encantar, os van a gustar, y seguramente puede que os animéis a participar en alguno de ellos. ¿Cómo se presenta este viernes? ¿Cómo se presenta este fin de semana? A la vista tenemos Semana Santa y, bueno, seguramente tendréis unas ganas tremendas de coger esas vacaciones tan merecidas que todos necesitamos, y más con este tiempo tan bonito. Como podéis ver, estoy encantada con estos rayos de sol que hoy bañan esta pecera, este Círculo de Bellas Artes tan bonito que, por supuesto, os recomiendo visitar. Seguramente ya estáis con las tripas ahí, que tenéis un poquito de hambre, pero bueno, este programa os marca esa hora, la hora de comer, la última horita y el último empujón en el trabajo, y ya casi estamos rozando con las puntas de los dedos este fin de semana que tanto promete. Y sin dar más vueltas, esto es Ponte Mi Piel. Y esta primera canción va dedicada, va con nombre, y se lo dedico a él porque lleva un montón de tiempo pidiéndome esta canción, y parece mentira que nunca se la ponga, pero bueno, Juanito, esta canción es para ti. Of the fear. Hoy hemos empezado con caña, dándole ritmo a este fin de semana con Rihanna, pero bueno, ponemos una música tranquilita, Café del Mar, para hablar de arte, para hablar de arte con una de las personas más queridas de este programa, de Ponte en mi piel. Su nombre ya lo conocéis de sobra, pero lo vamos a volver a presentar. Él es Guillem Farias y directamente desde Figueres está aquí, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Guillem? Hola, Sara, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, como siempre. Me alegro de que estés bien como siempre, porque eso siempre es un buen síntoma. Y preguntarte, ¿cuándo nos vienes a Madrid? ¿Qué es lo que tienes para ofrecernos? Porque nosotros te llamamos por un motivo, ¿verdad? Pues mira, para Madrid en principio lo que tengo es un montaje de 6 exposiciones. Ajá. Con 6 artistas de aquí de La Ampurga, de la zona de Figueras. Ajá. ¿Y exposiciones de qué tipo? Pues a ver, son exposiciones de pintura y de escultura. Uh-huh. Con 6 artistas realmente de una relevancia importante, todos con obras expuestas en varias partes del mundo y muy consagrados. Caray, o sea que esto, que es de calidad. Es de calidad, de muy buena calidad. ¿Y en qué sitios podemos encontrar estas exposiciones? Pues os voy a, si me permites, te puedo nombrar cada uno de los artistas en cada sitio de los que van a exponer. Claro. Esto, vamos a ver, en principio tenemos a Adrià Siurana, que es un artista joven, pero ya te digo, con un reconocimiento bastante importante, que expondrá en el Empat Velas, uh-huh. que es un restaurante que todos conocemos que está en la calle Barbieri número 4. Que es donde, perdona que te corte, es donde sí. expusiste hace muy poquito tiempo, que tuvimos el placer de tener aquí en el programa a la asociación Cuenta Conmigo, que desde aquí le mandamos un beso enorme, porque sabemos que nos escuchan, y un beso enorme para la asociación Cuenta Conmigo. Sigue, Guillem, perdona que te haya cortado. No, para nada, encantado. Después tenemos también a David Anson, que es escultor, y él va a exponer unas piezas realmente que son muy impactantes en Martín Navarro Estilistas, que es un salón de belleza, uh-huh. Que está en la calle San Marcos, número 34. ¿Impactantes por qué? Impactantes por el tamaño, uh-huh. por el material, trabaja con resina, trabaja con alabastro, trabaja con bronce. Hay una pieza de más de 3 metros de alta, uh-huh. es figuración, es muy impactante, es uh-huh. muy imponente. Seguimos, ¿qué más artistas tienes? Por otro lado, los tengo así en orden alfabético. Yo, que esta vez os quiero sorprender con 2 esculturas, que estarán muy cerquita de Barbieri, en Beauty Station, que también es un salón de bellezas que está en la calle Infantas, número 32. Uh-huh. Justo cruzando la esquina con Barbieri, ¿verdad? Un poquito más adelante. Exactamente. Y llevo una figura masculina y una femenina, 2 esculturas en base de papel y hierro, con oxidación, realmente son muy bonitas. Pues no he visto yo obras tuyas con personajes femeninos, me va a gustar ver esta. Sí, es una línea que he empezado ahora con ella, sí. Ajá. ¿Y qué tal te sientes? Súper bien, de hecho, figura femenina, incluso empecé a hacerla antes que la masculina, hace muchos años. Ajá. Y la he retomado y he vuelto a la escultura, que hace muchos años también que no tocaba nada en la escultura. O sea que son 2 piezas realmente especiales. Qué bueno, pues estaremos ahí para verlo, por supuesto. Seguimos, pues eso ¿sí? es. Sí. María Antonia de Lora es una mujer francesa, pero que lleva muchos años viviendo aquí en el Ampurdá, que nos va a sorprender con unas piezas de cristal. Es una maestra impresionante, son unas piezas realmente de una calidad exquisita. Y ella va a exponer en Evaristo Club, que está en el Marqués, la calle Marqués de Santa Ana, número 11, uh-huh. que es un club de noche, de Anda. Marcha. Uh-huh. Uh-huh. Y se ha atrevido a exponer ahí, y bueno, es un sitio donde hay un ambiente fantástico. Claro, seguramente se junte toda la gente con muchísimas ganas de pasárselo bien, y ¿por qué sí, no? Sí. De la gente guapa de Madrid. Eso es, y aparte con ganas de nutrirse de arte, de buen gusto, sí. ¿no? Sí. Qué buena idea, Guillem. Me está gustando esto de las exposiciones que tienes. Explico un poquito el proyecto de qué se trata. Sí. Tenemos también a Thomas Peter Pukevich, que sí. también tiene mucho que ver con nosotros aquí en el Ampurdá, todo y que este hombre es americano, uh-huh. Con descendencia polaca, y él nos va a exponer su obra en Juan por Dios, el Salón de Belleza, de los 2 que tiene, el de calle Pérez Galdós, en el número 3. Ah, que está justo al lado de Hortaleza, ¿verdad? Exactamente, uh-huh. exactamente. Y este señor es un hombre que hace pues como 20 años que está fuera de no exponer nada público. Uh-huh. Y por decirte algo, es un hombre que ha hecho conferencias en las mejores universidades del mundo, ha expuesto obra en Australia, en Finlandia, en todos los Estados Unidos, en toda España, en Madrid, en Barcelona. Tuvo un reconocimiento bastante importante y la base de su trabajo es en papel. Uh-huh. Es muy impactante lo que hace este hombre. Y por último tenemos a Thomas Pons, que es un escultor que también es bastante reconocido, acaba de venir de Suiza, se nos va a México, no para de viajar con su obra, hace obra muy importante, muy interesante, trabaja la escultura con bronce, con hierro, con resinas, con piedra, con aluminio, es digno de ver. Y a este lo vamos a tener en nuestro querido Deseo de María, el restaurante de la calle Barbieri número 15. Me encanta. Me encanta el deseo. Bueno, ¿qué más contaros a vosotros que nos escucháis y sabéis mi amor por María afuera y el deseo de María, por supuesto? Un beso muy grande, María. Bueno, ¿nos cuentas ese proyecto que decías antes? Sí, mira, esto en principio, estas exposiciones, estas seis con gente de Lampurdá, uh-huh. Están previstas que sean para la primera semana de mayo y van a estar hasta la última semana de, o sea, perdona, hasta la primera semana de julio. Uh-huh. El proyecto consiste en llevar obras de arte de mucha calidad en espacios donde todo el mundo tenga acceso. Uh-huh. Por supuesto, exponemos todos en galerías de arte, incluso algunos de los que he nombrado han expuesto en museos. Uh-huh. Pero he conseguido que crean en mi proyecto, creen plenamente en él, se han puesto en mis manos, y el proyecto que tengo en principio es de cada dos meses exponer en locales públicos de calidad en uh-huh. Madrid con artistas realmente de reconocimiento importante. Empiezo con gente de Lampurdá estos dos meses, pero en julio abrimos dos meses más con artistas nada más que de Madrid. Uh-huh. Cada dos meses. E incluso estoy intentando de ampliar, de buscar nuevos locales de la misma calidad. El proyecto, en principio, en lo que queda de año es de 24 exposiciones uh-huh. y al año que viene aproximadamente unas 60 exposiciones. Caray. Y con artistas de todo el país y posiblemente trabajaremos también con artistas internacionales. Uh-huh. Tengo el apoyo total del Ayuntamiento de Figueras, bueno, tengo otros proyectos en mente, pero bueno, lo que nos importa es lo que estoy haciendo en Madrid. Y el proyecto sobre todo es oxigenar el arte, oxigenar a los artistas, sacarlos un poquito también de lo que estamos acostumbrados, que son las galerías, los museos, y llevarlos a sitios donde todo el mundo pueda disfrutarlos, donde incluso pueda adquirirlos y donde va la gente, uh-huh. donde va la gente. Pues es muy interesante el acercar el arte a la gente, porque es cierto que vivimos en un momento en el que, claro, todos los problemas que nos rodean socialmente, pues como que a veces nos impiden culturizarnos yendo a museos, galerías, y qué mejor que salir de fiesta a un buen local, a un buen restaurante y rodearte de todo ese arte, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. O hacerte un reciclaje, ir a un buen centro de bellezas. Y ver que se está exponiendo arte de mucha calidad, ajá. incluso si te apetece pues tenerlo en tu casa, poderlo adquirir, por claro, supuesto. Claro, claro. Y te iba a preguntar una cosita. ¿Se hace algo parecido a lo que hicisteis en la exposición que tienes en Paz Velas? Es decir, ¿se dona algo de la recaudación de esas obras, alguna obra benéfica? En Paz Velas, en principio, siempre lo hace. Ajá. De todas maneras, yo estoy trabajando con intentar hacer cosas con asociaciones, fundaciones. Aquí, próximamente, en Figueras voy a hacer una exposición para una asociación comunitaria anti-SIDA. Estoy intentando hacer algo, por supuesto, yo siempre con el movimiento LGTB, todo lo que esté en mis manos, estoy por ellos. Con la Fundación Triángulo tengo muchas ganas de hacer algo también con ellos, pero bueno, poquito a poco vamos a hacerlo. También comentarte que esto va acompañado de un catálogo, uh-huh. un catálogo que se van a repartir más de 1,000 ejemplares en Madrid, en el centro de Madrid. Se van a entregar también en tiendas, en restaurantes, en hoteles, en sitios donde la gente pues pueda coger el catálogo, llevarlo a su casa y ver donde se va a hablar de cada uno de los espacios donde expondremos, de cada uno de los artistas, de lo que se está enseñando, de lo que pueden ver. Habrá un mapa del centro de Madrid con una ruta de cada uno de los lugares para hacer un poco de una especie de gincana, uh-huh. el que le apetezca, pues asociando cada local con cada artista. Va a ser algo muy divertido, muy didáctico. Y bueno, es un catálogo que en principio yo le llamo catálogo, pero quiero que se acabe convirtiendo en una revista de arte de referencia, tanto de espacio, calidad de espacio, como calidad de arte. Uh-huh. Pues una idea fantástica, Guillem. Mi gran enhorabuena por este proyecto y, por supuesto, por tus ganas, porque es alucinante todo lo que haces y, de verdad, enhorabuena. Y gracias por tu apoyo, por Ponte en mi piel, por el programa. Porque la verdad es que, bueno, es bonito que haya gente que lo comparta y que lo apoye, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Guillem. Bueno, pues aquí lo dejamos, seguimos hablando y ya nos vemos prontito en Madrid, ¿te parece? Prontito, mañana, este fin de semana estoy ahí, o sea que... Genial. ¿Sabes? Perfecto, bueno, pues entonces nos llamamos, ¿te parece? Venga, un besazo. Un beso muy grande. Hasta Venga, luego, Guillem. Chao. I'm really glad you could make it. Y nosotros seguimos en Ponte mi piel. Esto es Radio Círculo. Vamos a escuchar un poquito de esta canción tan bonita de Buda Bar y volvemos porque seguimos viajando. El próximo destino, Sevilla. Como antes os comentaba, estamos de viaje, hoy tenemos un programa viajero. Hemos ido a Figueres, ahora nos vamos a Sevilla. ¿Y por qué os digo que vamos a Sevilla? ¿Porque os apetece hacer deporte? Pues a mí sí. Y aquí tenemos a la persona perfecta para que nos cuente qué es eso del deporte de Sevilla. Su nombre es Moisés Fernández y está al otro lado del teléfono. Hola Moisés, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. ¿Te encuentras bien? ¿Se te nota cansadete? No habrás estado corriendo, ¿no? La calor que hace aquí en Sevilla. ¡Ay, la calor! Me encanta vuestro acento. Me encanta. Sois simpatiquísimos. Bueno, ya os cae ese San Benito. Seguramente algunos dirán, pues mira, pues yo no soy gracioso. Pero os ha tocado, chico. Os ha tocado. Bueno, pues le comentaba a nuestros oyentes que vamos a hacer deporte a Sevilla porque es el primer encuentro deportivo LGTB de El Alamillo, ¿verdad? Sí, así es. Tú eres uno de los organizadores. Sí. ¿Y en qué consiste este encuentro deportivo? Pues bien, exactamente el 14 de mayo, lo que hemos organizado en el Parque del Alamillo, aquí en Sevilla, sería un encuentro en el cual pretendemos reunir a gente a la que le guste el deporte y desee practicarlo de forma habitual. En ese encuentro queremos conocer a otras personas que estén interesadas tanto en deportes como fútbol, atletismo, patinaje y demás. Es decir, deportes tanto individuales como de equipo, para que nos aporten ideas que nos puedan servir en el futuro y también, pues, juntos pasar un buen rato corriendo por el parque. O sea que uno de los motivos de este encuentro es conocer a gente, gente LGTB o solo chicos. No, gente LGTB. Ajá, perfecto. Y bueno, hacer deporte juntos, todo tipo de deportes, o sea, admitís ideas. Sí. Ajá. Y... sí, sería para que nos aportasen ideas, no solo atletismo, como vamos a hacer este primer día, sino en el futuro abrirnos a otros deportes. Y me pregunto yo una cosa, ¿por qué os juntáis para hacer este encuentro deportivo? ¿Cuál es el motivo? Pues la idea surgió porque algunos de nosotros anteriormente hemos participado en deportes de equipo en nuestros barrios aquí en Sevilla y claro, pues en ocasiones hemos sido objeto de burlas, hemos estado señalados y entonces pues se nos ocurrió la idea de formar una asociación deportiva en la que eso no ocurra y que la condición sexual no sea lo que te señale respecto al resto del equipo. O sea que habéis sufrido homofobia. Sí, en cierta medida hemos estado siempre señalados, como ya indicaba antes, y siempre ha habido alguna burla, alguna cosa de mal gusto. O sea, y eso os ha llevado a juntaros vosotros, gente tolerante, no hace falta ser LGTB, es decir, ¿también tienen cabida los heterosexuales o no? Sí, exactamente. Nuestro deseo en un futuro cercano sería que una vez tengamos dicho grupo... organizarnos como asociación deportiva, centrada en el colectivo LGTB de Andalucía, Ceuta y Melilla, aunque también tenemos las puertas abiertas a las personas heterosexuales que deseen. Ajá. Y esta carrera, bueno, este encuentro va a ser el 14 de mayo en el Alamillo, en Sevilla. Sí, en el Parque del Alamillo a las 11 de la mañana. Ajá. Y la gente que se quiera apuntar, por ejemplo, que sea de Madrid, de cualquier otra zona cercana a Sevilla o lo que sea, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Tenéis algún correo, un teléfono? Sí, actualmente tenemos una dirección de correo electrónico que es deportes lgtb del sur@gmail.com. A ver, otra vez, que lo estoy apuntando. deportes lgtb del sur@gmail.com. Perfecto. Así pues... como también tenemos un perfil en Facebook que es Deportes LGTB del Sur. Pues genial. Entonces, toda la gente que quiera participar, ya no solo para este encuentro, sino para a lo mejor el siguiente, ¿tenéis idea de hacer algunos encuentros, es decir, coger algún día al mes y reuniros o...? Sí, pretendemos hacer más eventos en el futuro, ya no solo en Sevilla, sino en otras provincias de Andalucía. Y tanto en ciudad como en montaña, playa, estamos abiertos un poco a todo. Jolín, pues porque me quedáis lejos, ¿eh? A lo mejor me lo planteo y me voy yo a Sevilla a correr con vosotros. El AVE está cerquita. Bueno, el AVE me lleva rápido, eso es cierto. Bueno, Moisés, que la verdad me parece una idea fabulosa. El hecho de reunir a gente LGTB y heterosexual, es decir, gente tolerante que esté dispuesta a participar y a respetar al resto y a la vez divertirse, ¿por qué no? ¿No? Porque claro. La verdad es que yo todavía no entiendo por qué hay tanta intolerancia y tanta homofobia. No sé. Pues no sé. Sí, lo que queríamos en parte era eso, el intentar que la homofobia en el deporte se reduzca de alguna forma. Oye, tú que eres un chico deportista, quiero saber tu opinión. Sí. ¿Por qué crees que en el deporte los chicos y las chicas no salen del armario? Pues yo creo que es más por la presión que ejercen sobre ellos los equipos y también por lo que le puedan decir desde la grada. Claro, eso impone mucho, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, en mi club sí que lo dije. Uh-huh. Y eso conlleva, como ya he dicho, burlas, conlleva el estar señalado, el que te insulten desde una grada en un momento dado. Claro. Entonces, hay que intentar evitarlo. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento, que la gente respete a los deportistas, ya no solo los deportistas, sino cualquier persona ejerciendo cualquier faceta de su vida, porque eso es lo que nos queda, el respeto para poder vivir tranquilos y felices, que es, claro que en sí. El fondo, es lo necesario, es lo único que tenemos en esta vida, encontrar nuestra propia felicidad. Bueno, Moisés, claro. Muchísimas gracias por haber entrado en Ponte Mi Piel. Y muchísimas gracias a ti. Y para lo que queráis, si necesitáis difusión para vuestros actos, aquí nos tenéis, en el Círculo de Bellas Artes. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un beso muy grande y hablamos. Hasta luego, Moisés. Chao. Hasta luego. Chao. Y nosotros estamos aquí, en la quinta planta de este edificio tan bello, donde acaba la Gran Vía madrileña, y estamos con Jennifer López y esta lambada. Escuchamos. Seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Antes os comentaba que hoy teníamos un programa viajero. ¿Y por qué tan viajero? Porque ahora vamos a elegir otro destino. ¿Os apetece, por ejemplo, unas playas preciosas con un volcán alucinantemente bonito? ¿Y qué más contar de esas islas afortunadas? Que un saludo enorme le mandamos desde aquí. Pues nos vamos a ir allí, a Gran Canaria. ¿Os apetece? Pero eso será después de la canción. Singing la la la la, singing la la la la, singing. Como podéis comprobar, estamos totalmente emocionados con este programa tan viajero. Ya hemos cogido el avión y ya estamos en Gran Canaria, esta isla tan bonita. ¿Y qué hago en Gran Canaria? Pues en Gran Canaria pues que estoy aquí con Ana Fernández y la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas tardes aquí en Gran Canaria. Ana, tú eres una de la productora artística de una de las fiestas más importantes que se van a celebrar ahora en la Semana del Orgullo Gay en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, correcto, en el sur de la isla. En el sur de la isla, y el nombre de esta fiesta es Burlescas, ¿es así? Burlescas, exacto. ¿Y por qué este nombre, Burlescas? Bueno, pues era una alegoría al mundo del burlesque, que al fin y al cabo donde la mujer... En el mundo berlinés y en el mundo parisien de los años 30, 40, es el único lugar que tiene realmente para mostrar su arte, uh-huh. ¿vale? En el cabaret, de hacer el burlesque, y nosotros queríamos darle un homenaje pues a este momento de la mujer de revolución por la cultura y por la diversión. Uh-huh. Y entonces decidimos que teníamos que ser burlescas, además que estaba muy de moda, o está muy de moda, sí. Gracias a Cristina Aguilera, Cher... y un montón de artistas que a día de hoy quieren también rescatar ese mundo burlesque. Y esta fiesta burlesca, que es una fiesta para chicas, ¿no? Únicamente. Exacto, es solo chicas. Solo chicas, da igual la condición. Da igual la condición, pero solo chicas. Ajá, y una de las cosas que a mí me hace mucha gracia cuando se dice, no, es que no va a haber ningún chico. No va a haber ningún chico ni siquiera en la puerta, ni en la barra, ni nada, ni de seguridad, ni nada. En seguridad vamos a tener solamente un chico, porque también vamos a tener una chica de seguridad. Ajá. Es una cuestión que nos solicita el hotel, si no me equivoco, ¿vale? Porque ellos no tienen, a ese nivel de seguridad, no tienen mujeres. Ajá. O sea que es una carencia que tenemos en el mundo de seguridad. No me refiero a los seguritas de servicios como Prosegur y demás empresas, sino seguridad real de puerta de discotecas, ¿vale? Uh-huh. Que están muy formados para esa seguridad. No tenemos tantas mujeres, tenemos una y tenemos un chico que es el segundo que ponemos. Bueno, es el único chico de la fiesta, intentaremos transmitirlo. Es que es muy bueno el hecho de que, aunque haya un chico, que no pasa nada, ¿sabes? El tema es que yo he asistido a fiestas y decía, no, es que no entra ningún chico. Y de repente todos los tíos, los de la barra son tíos. Los de seguridad son tíos. Y dices, madre mía, ¿y dónde están las mujeres? Vale, sí, en la pista. Y de hecho, él está fuera de la discoteca. Ah. Está dentro de la discoteca. ¿Y cuál es el motivo de que esté fuera? Es la seguridad de fuera, o sea, es el que controla, vale. que no accedan por personas que... Pues, por ejemplo, chicos que quieran venir a la fiesta porque planteen que esa fiesta tiene otro perfil, uh-huh. ¿vale? O que venga gente que en la fiesta del Orgullo Gay, pues pueden haber personas que hayan bebido más de la cuenta y que no asimilen bien o no lleven bien la bebida y que entiendan la diversión de una manera muy diferente. Ya. Y ahora que estoy hablando contigo, ¿cuándo empieza esta Semana del Orgullo aquí en las Islas Canarias? Es la semana del 7 al 14 de mayo, o sea, estamos a un mes de la fiesta. ¿A un mes? Bueno, estamos ahí ya tocándolo con los deditos ya casi, ¿eh? Sí, ya la empezamos a oler ya. Sí, ¿no? Y esta fiesta Burlescas va a ser el sábado 14 de mayo en la Sala Ozono, en el Hotel Buenaventura, ¿verdad? Exacto, de la cadena IFA. Ajá. ¿A qué hora empieza? Pues la idea es que empieza a las 11 de la noche porque previamente hay un pasacalles, ¿vale? Donde pues todo el mundo está viviendo el día, la diversión, después todo el mundo se reúne en torno a un centro comercial y ya cuando empieza la noche pues ya como que apetece empezar a meterte en un local que te ofrezca cosas diferentes. Entonces nos hemos planteado que la hora de inicio de la fiesta sea a las 11 de la noche y inicialmente terminar a las 7 de la mañana en lo que es la discoteca, aunque tenemos intención de enlazar con que las personas puedan seguir yendo, o sea, no damos nosotros el servicio, pero sí damos la información de a qué más lugares podemos asistir, ¿no? Porque además somos de las que pensamos que todos juntas mejor. Claro. Y entonces, pues ofrecemos el decir, mira, puedes ir a desayunar un caldito aquí o en tal sitio hay otra fiesta. O sea, no lo queremos todo para nosotros, al contrario. Tenemos que compartir es lo mejor que hay. Claro. Y porque, bueno, me hablas de compartir, pero seguramente querrás que la gente asista a esta fiesta vuestra. Por supuesto, queremos compartir con ellos nuestra fiesta. ¿Y por qué la gente tiene que asistir? Bueno, la gente, las chicas tienen que asistir a esta fiesta, Burlescas. Mira, lo principal, ¿vale? Lo más importante, primero que nada, es que es la primera fiesta que se promueve a nivel internacional, ¿vale? Y además haciendo bastante hincapié en promocionar el turismo lésbico que puede llegar a la isla, que realmente nunca ha sido llamado, ¿vale? Siempre se ha basado más el sur de la isla de Gran Canaria. Muchísima gente sabe que es un paraíso gay, pero de género masculino, es para el chico. La chica tiene muy pocas ofertas, ¿vale? Y las pocas que tiene están pues apoyadas por pequeños empresarios que en realidad invierten todo el capital que tienen en mantener ese local porque no son económicos en la zona sur. Entonces es la primera fiesta que se ha movido muy bien a ese nivel. Se ha movido en Alemania, se ha movido en Fitur, se ha movido, con lo cual en Fitur ya tienes la promoción o la lanzadera hacia Europa. Tenemos un mayorista de viajes que nos avala y que crea paquetes muy buenos para que todas esas personas del resto de Europa o del resto de península puedan venir. Eso nunca se ha hecho en la isla de Gran Canaria, por lo menos con respecto al mundo lésbico, ¿vale? Es la primera vez que se hace. Ese es el punto principal, el más importante probablemente, ¿vale? Claro, es que somos las grandes olvidadas. ¿Perdón? Que somos las grandes olvidadas, las mujeres. Sufrimos una doble discriminación que no podemos evitar, el ser mujer y el ser lesbiana. Claro, claro, es complicado. Entonces, por ahí la difusión ha sido muy buena, está siendo muy buena. Gracias a los avances que tenemos, pues las redes sociales son maravillosas también para dar este tipo de difusión, y cuando te rodeas de gente que sabe manejarlo, pues la difusión es muy fuerte también. Y claro, y después también es la primera fiesta donde realmente se hacen espectáculos potentes, ¿vale? No quiero avanzar mucho de esos espectáculos. Pero cuéntanos cositas, ¿qué nos vamos a poder encontrar en esa fiesta? ¿Qué nos vamos a encontrar en contra? No, en la fiesta. Así, ¿qué nos podemos encontrar? Sí, espectáculos, así sorpresas. ¿Puedes adelantar algo? Mira, vamos a tener, como todos somos, al final nunca llueve a gusto de todo el mundo, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar contentar al máximo número de personas que hay dentro del local, y para eso lo que hemos creado son espectáculos para cada perfil, ¿vale? Y para cada momento de la noche. Entonces tenemos un espectáculo que es más para la gente que busca provocación, ¿vale? En el espectáculo puro y duro, que es lo más burlesco de todos, lo más cabaretero. Es un espectáculo que se llama Crazy Horse, ¿vale? Sin desvelar nada de él, sí decir que es un espectáculo que tiene visos de un local que se llama Crazy Horse en París, y que es el mejor cabaret del mundo. Hay una canción, ¿vale?, que es la que se interpreta ahí, fue creada exclusivamente para este cabaret, y de hecho la película Burlesque también la rescata a través de Cristina Aguilera. Nosotros hemos hecho un espectáculo muy en la línea de cabaret, ¿vale?, con este Crazy Horse, lo que va a calentar un poquito los ambientes, el ambiente, porque además las mujeres no estamos acostumbradas a asistir a este tipo de... Son espectáculos que en su momento solo disfrutaba el hombre. Claro. Y la verdad es que se disfruta mucho cuando te sientas a verlo, o estás de pie con una copa y lo estás viendo, lo disfrutas. Claro. Queremos ampliar también la mente de la mujer ahí y liberarla un poco más. ¿Y qué tipo de música se va a pinchar? ¿O va a haber diferentes ambientes? Va a haber diferentes, por eso en el primero, que es la línea cabaret, en el espectáculo vamos a tener una música más popera, ¿vale? Más fácil, más easy listening, ¿vale? Más sencillita de oír, que te haga calentar un poquito a poco, ¿vale? Más bien en la línea comercial, pero de calidad, ¿vale? De ahí pasaremos a una línea un poquito más metidas en la noche. Esa línea se acompañará con otro número que se llama el Just Dance, ¿vale? Y ahí ya vamos con más subida de tono, ¿vale? Y donde vamos a hacer participar a toda la gente, a divertirse mucho. ¡Qué buena pinta tiene esta fiesta, madre mía! ¡Qué ganas tengo de ir para allá! Vamos a ver, en ello estamos. Y la tercera parte, que ya es dices, cuando ya estás arriba del todo y ya es disparate absoluto, vamos con una parte muy erótica, pero con mucho ritmo. ¿Vale? Interesante. Entonces ya pues están todos los motores ahí calientes y ahí vamos a intentar que todo el mundo se lo pase muy bien. Genial. Esa es la idea, para nosotros pasárnoslo muy bien también. Y decir una cosita más de la fiesta, que está organizada por Más Que Triviales, ¿verdad? Sí, y también con la colaboración de Lesbian Spain Connecting Girls, otras grandes amigas del programa Ponte Mi Piel, que desde aquí les mandamos un beso enorme, que sé que nos estáis escuchando. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu aportación al programa, por todas estas noticias que nos estás adelantando y esperemos vernos pronto, ¿te parece? Pues sí, encantada y cuando quieran son bienvenidas a Gran Canaria. ¿Vale? Bien, muchas gracias. Igualmente a vosotros a Madrid y por supuesto a Radio Círculo. Bueno, muchas Ana, gracias. Nos vemos. Un beso muy grande. Saludo. Hasta luego. Y nosotros seguimos aquí en Ponte Mi Piel, que parece que nuestra música ha decidido callarse. Es más, parece que Rihanna quiere volver a Sanit. Y Juanito, cómo no acordarme de ti, pero creo que vamos a decirle a Rihanna que este ya no es su momento, que el momento es de Enrique Iglesias. Me encanta esta canción, pero no me gusta la que han censurado. Por eso os pongo la que mola, la que realmente vale la pena. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the squeeze between me and you. Now I can body. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Cause I already know what you wanna do. Here's a situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation. Given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Otro vuelo más desde las Islas Canarias a cruzar el mar y cruzarse la península y viajar hasta Palma de Mallorca. ¿Y a quién tenemos en Palma de Mallorca? Pues tenemos a nuestro queridísimo colaborador Iván Miranda y que por supuesto que lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estás, Iván? Hola, muy buenos días, Sara, o buenas tardes para los que ya hayan comido. Yo todavía no he comido, no tengo esa suerte. ¿Tú has comido? Todavía no, por eso he dicho buenos días lo primero. Me parece bien. Si no, me ibas a dar un bastante envidia y yo no te lo aconsejo. Bueno, pues no te preocupes. que la próxima vez que esté por ahí intentamos comer algo, aunque sea entre canción y canción. Sí, comer así un bocadito, algunas croquetitas antes de venir y así venimos con el estómago lleno. Claro que sí. ¿Y por qué les llevo a mis oyentes, a nuestros oyentes? ¿Por qué los llevamos a Palma de Mallorca? Porque estás ahí con un montón de noticias que me gustaría preguntarte. Hay una cosa que me comentaste antes de un hotel monasterio o mansión balneario. Ahí lo dejaste. Sí. Cuéntame un poquito, ¿qué es eso? Bueno, pues es un hotel monasterio, pero las personas que organizan el cuarto encuentro gay del año cierran las puertas de este hotel monasterio y se convierte en una mansión balneario para todo aquel público de ambiente que desee ir. Y bueno, he estado viendo unas fotografías que es impresionante. Bueno, tenemos que decir que empezó ayer jueves, ¿vale? Ajá. Este cuarto encuentro, y por ser Semana Santa, en vez de hacerlo durante una única semana, lo van a hacer durante 2 semanas completas, hasta el día 30. La estancia en sí, cada fiesta, cada mes que se organiza, dura una semana. Una semana, eso es. Se cierran las puertas del balneario únicamente para el público exclusivamente gay. ¿Y gay te refieres a solo chicos? Pues verdaderamente yo no he visto ninguna foto de ninguna chica. Y no ponía nada de LGTB ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, si pone gay es una palabra bastante amplia y bastante queer para todos. Ese término queer, claro que sí. Hombre, yo me considero gay, aparte de lesbiana, porque es un término que yo me siento muy identificada, pero también hay que decir que no todo el mundo comprende esa palabra para las mujeres. Pero bueno, lo dejamos así. Lo dejamos así. Te doy un poquito más de información. Claro, claro, claro. Mira, cuéntame. Pues este hotel monasterio y mansión balneario está en Santa Coloma de las Arrimadas, que es una zona de León, ¿vale? Ajá. Tenemos que decir que está en un paraje natural que de verdad las vistas son impresionantes, a menos que hayan retocado muchísimo las fotos, son impresionantes, de verdad. Tiene un montón de chimeneas, tienen aguas termales, tienen conciertos programados para esta semana, en este caso estas 2 semanas. Su ambiente es completamente rústico, pero a la vez es muy modernista. Uh-huh. Y para mí lo más destacable, y que sé que a ti también te va a encantar, es que tienen un atrium, que vamos a explicar a los oyentes, que es un patio porticado que se utiliza para dar luz a las habitaciones de alrededor. ¡Qué pasada! ¿Vale? Habitaciones con luz natural y estilo romano, además. Sí, porque son habitaciones interiores, pero al estar abiertas por el atrium, por este patio, entra completamente la luz natural y la verdad es que es muy bonito, ¿eh? ¡Qué genial! Invito a todo el mundo a que por lo menos lo vea, si no se puede escapar, porque de verdad es digno de admirar. ¿Qué te parece si publicamos en nuestra comunidad de Facebook el enlace de donde encontraste esta información? Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Genial. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo se puede contactar con este hotel, monasterio, mansión, balneario? ¿Hay algún número de teléfono, algún correo? Pues mira, sí que tenemos correo electrónico. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, como ya ha comenzado estas jornadas, no creo que ya se pueda acceder. Igualmente, antes de decir nada, lo intentaré confirmar y si te parece lo publicamos en la página web. Vale. Y así ya decimos si se pueden apuntar todavía para este evento de estas 2 semanas y si no para el siguiente mes, porque lo hacen de forma mensual, para que la gente pueda tener acceso y pueda ir siempre que le apetezca. ¡Qué genial! Oye, y en estos encuentros, cuando la gente ya está dentro del balneario, ¿se permite la entrada de gente que no haya, que no sepa que hay esas jornadas, o se cierra completamente al público? Es un cierre de puertas. Uh-huh. Es un cierre de puertas única y exclusivamente para el público gay. ¡Qué bueno! No se permite entrada a nadie más. Tú piensas también que hay muchísima gente que el poder adquisitivo que tienes que tener para poder ir a un sitio así, claro, con el caché que tiene, por lo menos de verdad, las fotos son impresionantes, el paraje es increíble. Uh-huh. Entonces tienes que gastarte un dinero y seguramente haya mucha gente que tenga bastante dinero y que no le apetezca que nadie a su alrededor siga en el armario. Bueno, cada uno pues es muy libre de ejercer su sexualidad como quiera, ¿no? En un cuarto oscuro, en una habitación cerrada, como uno lo prefiera. Entonces dan ese punto de intimidad. Uh-huh. ¿Y sabes algo de precios, cosas así? ¿Sabes algo? Pues mira, de momento precios no hay nada. No hay nada publicado. Entonces hay que hablar directamente con ellos. Por eso te comento que seguramente sea un poquito elevado el precio. Porque Ajá. Si no comentan nada, será porque tiene su claro aquel. Tenemos todo tipo de público y ¿por qué no? cada cual, si puede, pues que lo disfrute. Publicaremos más adelante pues ese correo electrónico, algún dato de contacto para que la gente interesada, ya no para este quizás, sino para el siguiente mes, para mayo, pues puedan tener toda la información de primera mano a través de la gente que lleva todo este hotel monasterio mansión balneario, que ya por el nombre es que tiene una pinta que madre mía. Además, lo que más me gusta es que sea un monasterio. Sí, ¿sabes? Tiene... por ese puntito sí, tiene... que todos conocemos. Seduce el nombre de monasterio, realmente sí. Sí. ¿Y la tienes alguna cosita así más que contarnos? Pues mira, sí. Yo no sé qué ha pasado, pero ahora todo el mundo le ha dado por hacer eventos de forma mensual, que me parece fenomenal, porque cuando a ti te gusta algo y quieres repetir, no tienes que esperar hasta el siguiente año o hasta dentro de 6 meses para que ocurra, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber una inauguración de una nueva fiesta gay que va a empezar a ser el sábado 16 de abril, uh-huh. Que empieza a las 10:30. Vamos, y mañana. Y va a ser la premier. ¿Vale? ¿Y dónde me has dicho? En Madrid. Ah, en Madrid. Va a ser en Madrid. Es una nueva fiesta gay que es en la sala Ya Está, que está en la calle Valverde número 10. Uh-huh. Y que, bueno, podemos decir que la entrada antes de las 2 de la mañana con flyer es libre o 2 euros, o sea, perdona, o 15 euros dos copas. Uh-huh. ¿Sí? También tenemos otra fiesta que en vez de ser sábado es en viernes, que también mensual, que se llama Life to be Free, que es en la sala Riviera. ¿Coincide este viernes? ¿Coincide hoy? No coincido. Ha sido estos días, pero como que te comento, como es de forma mensual, vale. Luego también tenemos nuestra querida redada de mariquitas de San Kai Lee, que es el primer sábado de cada mes, que por supuesto todo el mundo tiene que ir y a disfrutarla como locos. El próximo mes, en mayo, será ya la tercera sesión esta redada. Eso es, que Shanghai intentaremos por todos los medios asistir y no perdernosla, porque he de decir que yo es que no pude asistir la última vez. Me fue totalmente imposible. Y sé que tú estabas de viaje, o sea que... Sí. Ay, a la próxima si tenemos que ir, Iván. Tenemos que ir. No puede ser. Y alguna cosita más, cuéntanos. Mira, así, voy a comentar muy rápidamente dos cositas. Una noticia que me ha llamado mucho la atención y que merece ser mencionada, y es que una diócesis mexicana respalda los eventos gays y celebra misas en ellos, uh-huh. a pesar de toda la prohibición que existe al respecto de la Iglesia con que sus congéneres participen de este tipo de eventos homosexuales por toda la doctrina que se supone que va en contra de la homosexualidad. Uh-huh. Y, ¿sabes? No te vas a creer dónde he encontrado esa noticia. ¿Dónde? En Foro de la Virgen María. ¡Ay, qué bueno! De verdad, se llama así, Foro de la Virgen María, y lo ponían como si fuera un poco escandaloso el hecho de que haya gente que no esté en contra de la homosexualidad y de los eventos gays y que decidan compartir con nosotros una doctrina que muchos de nosotros compartimos. Ay, Dios mío, antes lo hablaba con Moisés Fernández, uno de los organizadores del primer encuentro deportivo LGTB en Sevilla, que es alucinante que todavía hoy en día la gente se escandalice y no sea tolerante con personas que somos exactamente iguales que ellos. Pero bueno, Iván, que muchísimas gracias por todas estas informaciones, pero lo tenemos que ir dejando aquí porque ya vamos llegando a las 2 de la tarde. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, un beso muy especial y enorme para ti, ya lo sabes. Otro para todos vosotros y en especial y gigantesco para ti, por supuesto. Muchísimas gracias. Hablamos, ¿vale? Venga, un beso hasta grande. Ahora, chao. Y lo que escuchamos en el fondo son Kazaki, que es un grupo ruso que tiene unos cuerpos y bailan que, madre mía, cómo se mueven. Os animamos, os invitamos a que busquéis sus vídeos en YouTube porque son alucinantes. Y a nosotros solo nos queda decir que a falta de unos escasos minutitos para llegar a las 2 de la tarde nos vamos a ir despidiendo, pero me gustaría dedicar esta última canción a Iván Miranda desde Palma de Mallorca, porque le encanta este grupo y esta es para ti. Y a vosotros, a los que estáis al otro lado de la radio, comentaros que la semana que viene nos dan vacaciones por la Semana Santa y la siguiente es la lectura continuada aquí en el Círculo de Bellas Artes del Quijote, así que tampoco domingo vamos a estar con vosotros. Pero os invitamos a que dentro de dos semanas, en la primera semana de mayo, estéis sintonizando Radio Círculo, la 100.4 de la FM, aquí con nosotros en Ponte en mi piel. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Un beso enorme y mucho cuidado en la carretera. Pasarlo genial. ¡Mua! In the middle right now, in the middle, in the middle right now.